No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos dialogando con el contador Carlos Akim, secretario general de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, y en este momento, y por las razones que quien nos viene escuchando lo sabe ya, desempeña la máxima responsabilidad de la institución. Nos estaba refiriendo datos, elementos que usted volcó en hace dos semanas atrás ante la Comisión Bicameral, que sigue la gestión de la Defensoría del Pueblo. Así es. Y le hacía referencia a algunas cuestiones vinculadas a las presentaciones judiciales que tiene la Defensoría, las cuales cumplimos absolutamente con todos los requerimientos que nos hizo la justicia. Pero además tuvimos temas importantes como la participación activa en el conflicto entre el PAMI nacional y los prestadores en la provincia de Jujuy, uh-huh, que dejaron sin prestación de servicio a cerca de 50.000 afiliados en la provincia. Y en ese sentido adoptamos una posición mediadora de vinculación del Defensor del Pueblo de Jujuy y de los sectores de Jujuy con las máximas autoridades del PAMI acá en Buenos Aires. Y a partir de esas reuniones y de esas conversaciones fuimos encontrando los caminos que llevaron a la solución definitiva del conflicto y la restitución de la prestación de los servicios. Lo hicimos en el estilo que queremos imponer a nuestra gestión, sin una presencia en los medios masiva resaltando los conflictos, sino tratando de solucionarlo a los conflictos en un marco en donde esa exposición mediática no haga que los conflictos sean más visibles y se profundicen en lugar de solucionarlos. Hicimos exhortaciones a distintos organismos, el caso del PAMI también con el conflicto generado en la provincia de Río Negro, y participamos activamente de todos aquellos problemas habituales y normales con esa institución que fueron dando una resolución inmediata a problemas de prótesis, medicamentos, uh-huh, asistencia a afiliados que posiblemente tenían demoras en intervenciones quirúrgicas, en asistencia en general. En las otras áreas trabajamos activamente con ONGs, recibimos en la Defensoría a la mayoría de las ONGs, prácticamente a todas las ONGs que están en la cuenca del Riachuelo, uh-huh. Estamos hablando de FARM, ASIG, la Asociación de Vecinos de La Boca, tuvimos reuniones con SERPAJ a través de Adolfo Pérez Esquivel, quien estuvo presente en esta defensoría, nos reunimos con un grupo de abogados ambientalistas, es decir, toda la sociedad civil dedicada a la protección de los derechos humanos, la hemos convocado a la Defensoría, hemos mantenido reuniones y hemos generado acciones y planes de trabajo conjunto en defensa de sectores que esas mismas ONG representan. Así que la actividad ha sido bastante interesante. Tengo que destacar la predisposición de todo el personal de la Defensoría, que en estas circunstancias realmente asumió el papel que tenía que asumir y de ponerse al frente de esta situación extraña que nos toca vivir, de estar a cargo de la Defensoría por la falta de designación de un defensor. Así que creo que a esto ya van 5 meses prácticamente que estamos, uh-huh, en esta situación. El balance es positivo, creo que es positivo. Hoy, sin ir más lejos, estamos esta tarde en una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación, uh-huh, a donde he pedido una audiencia con el secretario y voy a ir acompañado con los defensores de la provincia de Corrientes, de Tucumán y de Jujuy, para tratar de encontrarle una solución al tema de la garrafa social. Uh-huh. Es un tema complicado porque la verdad que afecta a los más necesitados. Y vemos con desagrado que se lucre y se obtengan beneficios indebidos a partir de la necesidad de la gente. Hay lugares en donde las garrafas sociales de que se tendrían que vender a 16 pesos se están vendiendo hasta 120 pesos, 90 uh-huh. pesos, 100 pesos, y la verdad que es una situación que no solo nos resulta desagradable, sino que también a las autoridades. Y por lo tanto vamos a tratar de generar entre los defensores provinciales, las defensorías provinciales, la Defensoría de la Nación y la Secretaría de Energía algún tipo de convenio en donde quizás también pueda incluirse a los municipios uh-huh. para generar algún mecanismo que permita encontrarle una vía de solución a este problema de la garrafa social, que es, repito, el estilo que nos hemos impuesto de mediación, de acercamiento de las partes y de tratar de encontrar soluciones más rápido en el tiempo que por otras vías que la verdad que por ahí nos llevarían a demorar el conflicto. También lo hemos invitado hoy al intendente de la ciudad de Goya, Corrientes, uh-huh. porque sin tener en realidad una responsabilidad manifiesta en el problema de la garrafa social, durante la semana pasada en una manifestación que se realizó en la ciudad, avanzaron sobre el municipio como si el municipio fuera el responsable de esta situación, cuando el municipio en realidad no tiene responsabilidad ni manejo de la cuestión. Así que lo invitamos también para tener no solo la parte desde la Defensoría, sino la parte desde un municipio, para tratar de transmitir una situación completa al Secretario de Energía y ver qué canales de solución podemos tratar. Es decir, en plena gestión, en plena tarea, este dato último que usted menciona es muy valioso porque vienen los grandes fríos y efectivamente debemos recordarnos a nosotros mismos que vivimos cómodamente en situaciones geográficas donde hay tendidos para la distribución del gas, que gran parte del país, especialmente del norte, no tiene esta facilidad y depende exclusivamente de poder utilizar una garrafa, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que bueno, trabajando, tratando de, sobre la experiencia que recogimos todo este año, mejorar nuestra situación, mejorar nuestras acciones, y bueno, esperando de que en algún momento los acuerdos políticos lleven a la designación de un defensor. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar de la mejor manera posible para que cuando eso ocurra, la institución esté en el lugar que siempre tiene que estar y que las nuevas autoridades del día de mañana reciban a la institución de la mejor manera. Muy bien, contador Carlos Aquín, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a usted. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. no.